Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, hablando para todos los aficionados amantes del misterio que hoy tienen una cita ineludible, una cita que nos va a llevar al camino del conocimiento de lo oculto, el conocimiento de lo ignoto, el conocimiento de lo desconocido, todo aquello que implica descubrir precisamente misterios. Un programa, el de hoy, en el que durante 120 minutos esta revista sonora llamada Voces del Misterio va a divagar entre los sueños, los lugares secretos, las experiencias personales, el mundo mágico de las velas y quién sabe si algo más. Pedro Pilar Jiménez, compañero, ¿qué tal? Muy buenas noches, José Manuel. Un programa cargado de contenidos en el que cuéntame un poco, a modo de menú, lo que vamos a ir tocando. Pues nuestro compañero José Apolo nos va a llevar al área 51 rusa, que él va a decir el nombre, porque yo mi ruso lo tengo bastante olvidado. Con lo cual, Apolo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo se llama este área, este área 51? Kapustin Yar. Su ruso es mucho mejor que el mío. Sí, yo soy de lo de Moscú. Luego nos iremos con Leo, que nos va a llevar de viaje a Londres. Volvemos a Londres, compañero. Buenas noches. Queda mucho que ver, buenas noches. Sí, sí, la verdad es que la última vez nos quedamos con media ciudad prácticamente ahí pendiente de ver. Luego entrará Susana con una experiencia de un sueño premonitorio que luego nos contará. Buenas noches, Susana. Muy buenas noches. Después tendremos a nuestro compañero Juan Gómez, que nos va a hablar de la mítica isla de Alcatraz, isla, cárcel y de actualidad por una cosa que se ha descubierto hace bastante poquito. Luego tendremos a nuestra compañera Elena Gil, que nos hablará sobre velas, rituales de velas y todo lo que ello conlleva. Y terminaremos, no por ello menos importante, con nuestro compañero que se incorpora hoy al equipo de Voces del Misterio, Alex Santiago, que nos va a contar una experiencia personal. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues nada, vamos a contar una experiencia personal que me pasó hace muchos años y creo que es bonita compartirla con todos vosotros. Hombre, y es una buena forma de iniciarte y que te demos la bienvenida a este programa que es Voces del Misterio. El programa de hoy que comienza aquí y ahora y en el que no debe de perderse ni un detalle de todo lo que le vamos a contar, que sin duda le va a dejar inquieto e interesado por saber más. Comienza aquí ahora Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Comenzamos por un viaje a frías tierras rusas, donde nos espera un lugar maldito, un lugar casi casi secreto, un lugar desconocido, pero que sin embargo también es parte de la historia de todo lo que son los fenómenos extraños, inexplicables, aéreos, que vamos a encontrar en la madre Rusia. Apolo. ¿Qué tal, José Manuel? ¿A dónde viajamos? Pues nos vamos a la antigua Unión Soviética, porque en el momento temporal que nos vamos ahí no era Rusia, sino la extinta URSS. pues con la apertura de los archivos clasificados que están poniendo en evidencia que la antigua Unión Soviética estaban más preocupados del fenómeno OVNI de lo que realmente decían, pues en plena Guerra Fría un supuesto incidente similar al de Roswell pues puso prácticamente en jaque a la defensa aérea soviética. ¿Qué ocurre? Porque del Roswell soviético sí hemos escuchado hablar. Sí, además bastante gordo, aunque el Roswell americano se lleve toda la fama, allí se dan varios incidentes en aquel lugar, algunos yo diría que hasta bastante graves, pero comencemos por el lugar, ¿dónde va? El lugar, pues Kasputin Yar era un ultra secreto centro de experimentación de los primeros prototipos de aviones a reacción. Él se empezó a construirse en la zona cercana a Stalingrado, lo que hoy en día es Volgogrado, y prácticamente está construido sobre un lugar de las peores batallas de la historia de humanidad, ¿no? Con más de un millón de bajas rusas, 450.000 alemanas y 1,5 millones de civiles. Imaginemos lo que fue aquella batalla de Stalingrado. De hecho, cuando se iniciaron los trabajos de construcción del centro, en Stalingrado quedaban todavía allí decenas de miles de cuerpos. Uf. O sea que no era. Y sería el último lugar que una potencia como la Unión Soviética quisiera instalar un centro de investigación aeroespacial. Pues bien, ellos tenían sus motivos y más que claros. El caso es que Stalin quería un platillo volante. ¿Pero quería un platillo volante por contagio con los americanos o...? Él no buscaba lo que era el tema así del conocimiento y... No, él quería... Porque cuando decimos un platillo volante, ¿a qué se refería? ¿A un avión de ala circular? No, él quería... ¿O a una nave extraterrestre? Él buscaba tecnología extraterrestre. Vaya. Claramente. Él, de hecho, se había quedado muy impactado cuando por lo ocurrido en el famoso evento que hemos tratado aquí tantas veces de Tunguska, de 1908, en el que algo cayó en aquella zona de la estepa siberiana y creando la mayor explosión de origen desconocido de la historia. Que arrasó con 4.000 kilómetros de taiga. Directamente. No dejó nada con vida en... Hoy día todavía se está tratando de dilucidar qué era el famoso incidente de Tunguska, el evento Tunguska que le llaman, y que realmente, bueno, pues sigue siendo un misterio. Pues como te he dicho, pues Stalin estaba obsesionado con aquel evento, y aunque ya la mayoría de científicos pues consideraban que la explosión tenía un origen, digamos, natural, que fuera un cometa, un meteorito o algo parecido, pues Stalin estaba pendiente de que eso era solamente origen extraterrestre. De hecho, una vez en el poder, envió a su científico, a un tal Sergei Korolev, a que investigara lo que allí había sucedido. Bueno, de hecho, este Korolev, pues en su informe oficial puso de que había aquello sido una explosión de origen natural. Lo que ocurre cuando se puso delante de Stalin para decírselo, pensó que era mejor decirle que era de origen... ¿Le dijo Stalin seguro? De origen extraterrestre. ¿Le dijo aquello de seguro? Bueno, a lo mejor... Y como te he dicho, él solamente lo que buscaba era el hacerse con la tecnología, aprovecharla en su beneficio. Y ya por otro lado, la zona de Kapuskin Yar, que es junto a la península de Crimea y lo que hemos dicho de Tunguska, era una zona tradicionalmente de muchos eventos ovni. Aparte es una zona muy retirada, es muy grande, porque toda la zona siberiana es muy grande y poco transitada, porque evidentemente las condiciones climatológicas que tiene todo aquello, pues es complicado como para decir, hay un trasiego habitual o la información fluye. Es muy grande y no hay demasiada población. Bueno, prácticamente población. Ninguna, porque afortunadamente, porque la verdad que solamente hay que ver las imágenes de esos millones de árboles tumbados para imaginarse que tuvo que ser aquello. Estamos hablando, Apolo, por tanto, de un lugar bastante recóndito y para colmo, primero es un lugar idóneo para instalar un... Bueno, pero perdona, el Capuchin Yar no está cerca de Tunguska. Es que eso es que Stalin estaba obsesionado con Tunguska. Y él creía firmemente de que allí aquello había sido de origen extraterrestre. Es que lo tenía claro. Realmente claro. Fíjate que es algo que se desconoce de Stalin. La creencia en este tipo de cosas. Bueno, sí, tenía la creencia, pero una creencia bastante práctica. O sea, creía en eso, pero lo que quería era para conseguir la tecnología de esas naves. Tecnología tanto de motores, como de vuelo, como de armamento. Y ahora ya, si quieres, nos vamos ya al primero de los casos en cuestión. Vamos al primero. A ninguna fuerza aérea pues le gusta admitir que sus cielos están siendo sobrevolados por extraños... No es grato, artefactos. No es lo idóneo. De hecho, ni tanto en la etapa soviética como en la actual se ha confirmado ni desmentido nunca que lo que ocurrió el 19 de junio de 1948. Menos de un año después de Roswell... justamente sobre Kapustin Yar, en la vertical. Eran algo más de las 5 de la tarde cuando un operador de radar que vigilaba el espacio aéreo vio aparecer una extraña marca en la pantalla. Pues como ordena, por supuesto, los protocolos, pues hizo despegar de inmediato a uno de los cazas, los Mikoyan Gurevich, más conocidos actualmente como los MiG. Mis 15, que solamente llevaban 2 meses de servicio, y el piloto del caza pues reportó la presencia de un objeto alargado, aparentemente metálico, y que emitía una intensísima luz. Prácticamente lo tenía cegado. El piloto recibió la orden de atacar y, lógicamente, pues disparó pues sola marcha una ráfaga de cohetes que impactaron de lleno en el blanco. Objeto. Y lo mandaron a tierra. Pero antes, sin embargo, el objeto desconocido tuvo tiempo de emitir una extraña radiación electromagnética que el motor del MiG prácticamente casi se paró, obligándole al piloto a hacer un aterrizaje de emergencia. Qué raro. Esto me recuerda también al caso del Capitán Mantell, aquel famoso piloto americano que tuvo, bueno, tal problema que al final acabó en tierra con el... Habían hecho un queso de gruyero, vaya. Incluso el caso Manises, ¿no? Que lo obligó también a aterrizar. También. Pues apenas se confirmó el derribo del no identificado, los equipos de recuperación pues se pusieron inmediatamente en marcha, recogieron los restos y lo llevaron a una de las instalaciones subterráneas de Kasputin Yar. Concretamente a un lugar que los militares llamaban el hangar Zictur, y que allí albergaba lo que era el material más reservado. Más delicado de toda la Unión Soviética, siempre en ética. Tú mira cómo le parece que estamos hablando del caso Roswell. Uh-huh. Prácticamente... ¿Se llegó a informar a los medios de comunicación de lo ocurrido? No, esto se ha sabido más tarde por filtraciones de antiguos oficiales del ejército ruso. A partir de ese momento pues los escépticos pues defienden que lo que derribó a Kermi pues fue un avión espía, mientras, y lógicamente lo que creen en extraterrestres pues empezaron a hablar de la hipótesis extraterrestre, evidentemente. Pues por esa razón ya en la década de los 80 pues estableció allí un importante proyecto oficial de estudio, observación y clasificación OVNI llamado Circle. ¿Qué pasó con eso? Pues se silenció. Pero ahora nos vamos a 1968. ¿Qué casi 20 años después. Casi 20 años, exactamente. 20 años justo eso. Allí de momento vuelve a sonar la alarma, un nuevo scramble, y ante unas extrañas naves que sobrevolaban cuatro de los silos de la instalación, fueron repelidas por los MIG. Nuevamente. Ahí repelieron. El incidente más grave ocurrió en la noche de 28 y 29 de julio de 1989, cuando tres objetos voladores desconocidos pues iluminaron con un extraño rayo un silo de lanzamiento de misiles y lo destruyeron parcialmente. Eso es peligroso, ¿eh? Ya estamos hablando de un... Estamos hablando de que posiblemente en el año 68, evidentemente... No, este ya es del 89. ¿Del 89? A punto, el de 68... Pues en el 89 andaban todavía las cabezas armadas, cabezas nucleares. Claro, estaba todavía a punto de caer el muro de Berlín, pero todavía no... Pues los objetos tenían forma de disco, medían entre 2 y 5 metros de diámetro y presentaban así una media esfera en la parte superior iluminada. El estereotipo que tenemos de OVNI. Efectivamente, el prototipo de OVNI. El KGB abrió una investigación y elaboró un informe que incluía testimonios, croquis, realizado por dos oficiales, un cabo y cuatro soldados que se habían involucrado como testigos. Este informe, como te he dicho antes, está disponible en Internet. Se puede buscar porque gracias a un coronel retirado, Boris Sokolov, se lo vendió a un periodista de ABC News, tal George Knapp. Y de hecho se hizo una serie de documentales sobre la noticia. Bueno, pues bien, una de las filtraciones afirman que dentro del hangar Cistura, este que hemos hablado, el hangar subterráneo, se conservan 5 naves extraterrestres, de las cuales 3 serían discos, otra en forma de uso o de cigarro, y una con forma delfinoide. ¿Qué grado de credibilidad tiene esto, Apolo? Bueno, pues te lo voy a decir. La cosmonauta Marina Popovich, que en Rusia es una auténtica institución, pues asegura haberlas visto. Y además, de hecho, que se recuperaron cuerpos. Cosa que contó en un libro, en su libro, se llama Glasnost OVNI, de 2003, y en el que explicaba los restos platillo volante que eran fruto de las diferentes colisiones que habían sucedido. Identificando al platillo volante como un objeto de procedencia extraterrestre, Apolo. Totalmente, porque en el libro además cuenta de que se recuperaron cuerpos de alienígenas. De supuesto alienígena. Bueno, esta es la versión de Marina Popovich, que es una persona que aparte de cosmonauta, pues lógicamente es científica y digamos que es una testigo con reputación, ¿no? En el sentido opuesto de Popovich tenemos a Sergei Khrushchev, que es el hijo de Nikita Khrushchev, el sucesor de Stalin, al que nunca le interesó la política y que se dedicó a la ingeniería. Y para él, pues, no existen, y lo que sobreló por allí eran aviones espías. Y si acaso siempre tendrá el sello de materias reservadas, que sabes que están socorridos en muchas ocasiones, y esa materia reservada evidentemente es inviolable, con lo cual, bueno, creo que no nos vamos a enterar nunca. No, porque no van a confirmar ni a desmentir nada. Lo que sí sabemos es que la base existe. Como la base existe, vamos, que quieran buscarlo en Google, por ejemplo. En Google Maps se puede situar arriba, aunque no sé, hay veces que Google lo pone en negro, pero... Sí, lo pone tapadito. Pero sí, en funcionamiento, con sus hilos de misiles balísticos y... Repítenos el nombre, Apolo. Kapustin Yar. Kapustin Yar. Yar con Y. Pues es nada más y nada menos que, bueno, pues estas instalaciones secretas de las que nos hablaba Hoy, Apolo, ¿algo más que añadir a este tema, Apolo? Nada, que otra vez te he traído misterios de la Unión Soviética, sí, que siempre nos para da... Para lo que da siempre esto. Hay un caballero que escribió un libro que se llamaba Ion Giovanni, que escribió un libro para la editorial Javier Vergara Editores que se llamaba Los OVNIs tras el telón de acero. Y te hablaba precisamente de todo esto, te hablaba de lo que eran la siempre hermética Unión Soviética en cuanto al fenómeno ufológico era. Bueno, pero aquí hemos traído ya desde sí, Chernóbil a... Aquí el hombre no, que salvó el mundo. Exactamente, aquí están viniendo últimamente muchísimos temas de aquella parte que siempre es de agradecer, porque quizás OVNIs en la Unión Soviética, en China, pues son los más complicados, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, pues esa información inaccesible y fresca que siempre nos la sirve nuestro compañero José Apolo. Pues José, muchísimas gracias. A ti. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que ya te diré qué tema vamos a tocar, te va a gustar. Y tras este primer tema, pasamos la página de nuestra revista y vamos a hablar con un compañero que nos va a traer un tema también apasionante. Hablamos con Juan Gómez de Alcatraz y una información que sin duda les va a resultar de todo punto de interés. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8 y media a 10 y media de la noche. ¿Te lo vas a perder? Viajamos hasta Cantabria para hablar con un buen amigo, con Juan Gómez, que hoy nos va a llevar a una isla que tiene una leyenda, y es que de ella jamás se escapó nadie, o quién sabe si se escapó realmente alguien con vida y pudo y tuvo tiempo para contarlo. Juan, compañero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo por ti. Alcatraz. Nada más y nada menos. Así es, nada más y nada menos. La famosa prisión que se encuentra en Nueva York, bueno, en mitad de, ya sabes, de ese lugar donde han formado esa isla, y esa isla, la famosa isla de Alcatraz, que al final está rodeada de leyendas. Una de ellas la acabas de comentar, ¿no? No se escapó nadie, eso es algo que realmente no sabemos, pero parece indicar que realmente... Sí, es cierto que tres personas consiguieron escaparse. De hecho, rompieron absolutamente lo que denominaron como el lugar más inexpugnable o la prisión más inexpugnable, donde se decía incluso que allí, si una persona quería, por ejemplo, salir, solo había dos opciones. Una, después de haber cumplido su condena, y otra, pues, más terrible, que era con los pies por delante, ¿no? Es decir, salir muerto, ¿no? Decían que solo eran esas las dos únicas maneras de poder salir de ese lugar. Aunque, claro, hubo tres personas que sí intentaron escapar, y fíjate bien cómo es la actualidad, porque se ha recibido una carta donde se habla precisamente sobre este asunto. Tanto es así que, por ejemplo, el FBI ha decidido abrir de nuevo un expediente a tres personas que dicen que efectivamente se escaparon de ese lugar. Hablamos nada más y nada menos de John Anglin, de Clarence y su hermano Frank Morris, que fueron los tres únicos presos de esa prisión que efectivamente sí consiguieron salir. Lo que no se sabe es si consiguieron llegar a atravesar toda la zona de agua que evidentemente separaba la isla de la costa, y esa era hasta entonces pues la parte, digamos, más mistérica de este caso. Claro, la actualidad viene porque se ha recibido una carta, la CBS, la cadena americana, recibió una carta, o se hizo eco de ella, en donde una persona en concreto decía llamarse nada más y nada menos que el propio John Anglin, o sea, uno de los tres que presos que se habían fugado de la cárcel y que además había conseguido salir junto con Clarence y con Frank Morris de esa prisión y haber sobrevivido hasta esta misma época. O sea, estamos hablando de que esa leyenda que tú comentabas, pues parece que se rompió gracias a estos tres presos que salieron de allí. Habrían sobrevivido a las corrientes, a la temperatura gélida del agua, habrían sobrevivido. Y bueno, ¿dónde se habrían ocultado todo este tiempo, Juan? Pues fíjate, la trayectoria de estos tres presos fue increíble, ¿no? Y fíjate, hasta entonces los informes oficiales del FBI coincidían en señalar que los tres reclusos pues, agrandaron el orificio de las rejillas de ventilación con sus celdas usando taladros y herramientas caseras para salir a un pasillo de mantenimiento. Fíjate, desde ahí escalaron un conducto de ventilación que daba al tejado de la prisión, lo cruzaron a hurtadillas de lado a lado, esquivando los focos, luego descendieron por una de las cañerías bajantes en la parte exterior del muro y saltaron varias verjas con alambres de espino que protegían el perímetro interior. Bueno, todo esto, un periplo que les hizo salir de allí. Hasta entonces no se sabía nada de ellos y en esta carta tampoco se sabe mucho. Dice la carta exactamente: mi nombre es John Anglin, escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y con Frank Morris. Dice: tengo 83 años y estoy en mala forma, tengo cáncer. Dice: si aquella noche lo conseguimos, dice más bien, sí, aquella noche lo conseguimos, pero por los pelos. Pero no da ningún tipo de dato porque si lo da, irían inmediatamente las autoridades del FBI a buscarle para detenerle, porque hay que decir que sigue siendo un preso fugado. Sí, y fugado, y no solo fugado, sino que además de una prisión de máxima seguridad y junto a otros presos igualmente peligrosos. ¿Y qué hacen en este caso el FBI, las autoridades carcelarias y lo que es la autoridad y las fuerzas de seguridad del Estado de los Estados Unidos, valga la redundancia, cómo actúan, Juan? Pues fíjate, aquí hay una cosa más que añade la carta y es el hecho de que él quiere garantizar que le van a proporcionar, porque al parecer esta persona vive prácticamente en la miseria y no tiene ningún tipo de recurso para curarse o para tratarse de ese cáncer, y según esta carta, él mismo propone que si le dan, fíjate, una celda incluso para darle de comer y un tratamiento médico, él daría las pistas para poder identificarle y para poder localizarle en allí donde se encuentre. O sea que, de alguna manera, con esta carta lo que intenta es negociar que le vuelvan a meter en la cárcel, curiosamente, y que desde allí le traten ese cáncer y le den alimento pues hasta el fin de sus días. Qué curioso, porque, bueno, nos vamos a encontrar que un preso que se fuga de la cárcel, precisamente lo que pide es volver a la cárcel. Es curioso. Pero bueno, en cierta forma es la información que nos llegaba precisamente de los Estados Unidos y que tiene como protagonistas a los famosos fugados de Alcatraz. Y en esa fuga de Alcatraz, pues nos encontramos igualmente que tanto Frank Morris como sus dos compañeros pues habrían salvado de una muerte segura. ¿Cuál es la próxima actuación que tienen las autoridades estadounidenses en este sentido, Juan? Pues la próxima actuación que tienen en este sentido, pues básicamente es lo primero, corroborar que la carta es cierta, es decir, que el remitente, el que la haya enviado, pues lógicamente sea quien dice que es, que dice que es John Anglin, uno de los tres fugados ese 6 de junio del año 1962, y una vez si se consigue corroborar, pues a ver qué deciden, porque claro, es un hombre que ahora mismo, según él mismo dice, tiene 83 años, aunque en teoría tendría que tener 87 por su ficha policial, pero claro, no sabrían exactamente en principio cómo actuar. Imaginamos que la ley lo que obliga es a detenerle y a volver a llevarle a prisión, pero claro, eso en cualquier otro caso. Lo que pasa es que esto es un caso muy especial, realmente complejo, es una persona mayor y luego hay que identificarle y hay que saber que realmente es ese, porque se pueden encontrar con una persona que simplemente quiera notoriedad y sí, pues bueno, que le metan en la cárcel, ¿no? Pero quizá como un minuto de gloria, como sus 15 minutos de gloria. hasta aquí de momento la información, y las autoridades están a la espera, sobre todo, de identificar la verdadera identidad de este personaje. Pues era la información que nos traía nuestro compañero Juan Gómez, que esta semana también hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo contando la historia, el misterio de la pirámide cántabra, de la cual también nos hablará algún día precisamente en este programa, y que hoy ha querido estar con nosotros atendiendo brevemente a estos micrófonos para contarnos esa historia, esa información que nos ha llevado a la Bahía de San Francisco, que nos ha llevado a contar un poco mejor la historia de los fugados de Alcatraz. Compañero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, un verdadero placer como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Abre tus oídos. Se escucha. Y pasamos al siguiente tema de esta revista, que hoy está tocando múltiples temas y que va a llevarnos a hablar precisamente de un tema igualmente apasionante: los sueños. Los sueños y la capacidad que tienen los mismos para transmitirnos información o transmitirnos determinadas materias que no dejan de salir de lo onírico, pero que en muchas ocasiones, ¿por qué no decirlo?, también esa ficción onírica se puede realizar y se puede convertir en una realidad. Hoy vamos a hablar del contacto con el más allá a través de los sueños, y lo vamos a hacer de la mano de nuestra compañera Susana Villalobos. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. El contacto con el más allá a través del mundo de los sueños. No es la primera vez que se ha escuchado hablar de esto, por lo menos a los amantes del misterio, que nos gustan este tipo de temas, incluso la interpretación de los sucesos venideros a través de precisamente lo que uno sueña. ¿Cómo comienza esta historia, Susana? Pues mira, me gustaría comenzar contando una experiencia que compartió conmigo una chica en la última ruta que hicimos en el complejo hospitalario de San Pablo, o más conocido como el Sanatorio de los Muertos. Esta chica se acercó a mí y me contó acerca de un familiar suyo que, por desgracia, había fallecido en un accidente de tráfico. En este accidente estaba acompañada por su pareja, el cual pudo salvarse y fue trasladado al hospital, donde permaneció un tiempo ingresado. Pues bien, unos días después, esta chica había soñado con su familiar difunta, y en este sueño ella pidió que le visitara a su novio en el hospital. La chica no entendía el por qué le había pedido esto, pero decidió hacerlo y fue a visitarlo. Cuando ella me lo contó, estaba como intranquila, estaba como confusa por no saber qué objeto tenía aquel sueño. Pero está claro que creía en aquella visita, porque efectivamente hizo aquello que le había pedido. ¿El motivo de esa petición? Pues quién sabe, a lo mejor simplemente era que alguien de su familia acompañase a la persona en que había amado en vida, o que se sintiese reconfortado por alguien que fuera cercano a ella. Yo le dije que estaba convencida de que realmente su familiar la había visitado, aunque no entendiese el motivo. Eso, quién sabe con qué objeto suceden estas cosas. Nadie tiene la certeza ni la verdad absoluta al respecto. Es difícil darle una explicación al por qué suceden estos sueños, pero lo que es evidente es que se producen con mucha más frecuencia de lo que pueda parecer a priori. Es curioso porque los sueños habitualmente, Susana, lo que nos va transmitiendo es todo lo que son las inquietudes que tiene nuestro propio cerebro, ¿verdad? Cuando hablamos de sueños, nos tenemos que ir evidentemente a la noche de los tiempos, Uh-huh. Y dentro de esa noche de los tiempos nos vamos a encartar, por ejemplo, en las antiguas culturas, en las antiguas civilizaciones. ¿Qué representaban los sueños en esas antiguas culturas? Pues ya nuestros más antiguos ancestros hacían referencias a ellos, aunque para ellos eran los dioses, más bien, los que enviaban sus mensajes a través de los oráculos. Era como una especie de vía directa con las deidades. Por poner un ejemplo, en Egipto los sueños tenían relación directa con los dioses del inframundo y con la muerte. Era una especie de puerta interdimensional y servían de puente para el contacto con los muertos. O en Grecia los representaban a través de los dioses Himnos y Thánatos. Himnos era la personificación del sueño y Thánatos la de la muerte. Y ambos eran hermanos gemelos. Hasta ese punto consideraban que sueño y muerte estaban ligados entre sí. En muchas culturas se creía y se cree que se podía contactar con los difuntos a través de rituales que inducían al sueño, mediante conjuros, hechizos y plantas, con las que las personas que experimentaban el sueño entraban en una especie de trance durante el cual tenían contacto directamente con el mundo de los muertos. El mundo de los muertos, el mundo en el que en muchas ocasiones nos encontramos, que quién sabe si la realidad supera a la ficción. Pero dentro de la psicología, evidentemente, que es lo que se va traduciendo en todo lo que es el misterio, nos va a hablar también bien a las claras de lo que son los sueños. ¿Qué explicación dan los psicólogos, los intérpretes de a nivel médico, a nivel científico, de los sueños una vez que se entra a hablar precisamente de seres queridos ya difuntos con los que se sueña? Pues según los psicólogos, estos sueños con nuestros familiares, amigos o conocidos ya difuntos pertenecen a una parte del duelo propio de cada persona, siendo una forma del subconsciente de hallar una vía de despedirnos de nuestro ser querido. Da la impresión de que nuestros sueños generalmente se producen en un estado de duermevela, que no estamos completamente dormidos, con lo cual adquiere un carácter mucho más creíble, sembrando la duda de si realmente ha sucedido o no. También piensan que puede ser por el sentimiento de culpa o por remordimiento sobre algo que nos haya sucedido con la persona que ha fallecido. Según Freud, por ejemplo, que no creía en el más allá ni en la vida después de la muerte, estos sueños son simplemente el reflejo de la necesidad de pasar cuentas con el difunto, bien por despedirnos, pedir perdón o simplemente verlos por última vez. Sería un sueño de compensación. Y en general habla de una vía de escape de nuestro subconsciente para llenar una necesidad que ha quedado vacía en nuestro plano real, ya sea demostrarle a la persona fallecida nuestro amor por él, arrepentimiento porque ha sucedido algo en vida, o bien tener un contacto que ya es imposible en nuestra vida real. Estas serían, en resumidas cuentas, la explicación que se intenta dar al fenómeno. No cabe duda de que soñar con una persona fallecida, querida por nosotros, nos reconforta y nos hace sentir mejor en la mayoría de los casos. Eso es innegable. Pero hay que tener en cuenta que también hay casos en los que esto produce un verdadero terror por dicha presencia. Casos que demostrarían que no todos los sueños, como dicen los psicólogos, son para cerrar un capítulo de nuestra vida con esa persona. En estos casos, ese sueño puede producir un efecto absolutamente negativo y de miedo en las personas que lo han experimentado. Eso no quiere decir en ningún caso que el difunto haga daño en el sueño, sino que son personas que tienen un miedo real por este tipo de experiencias. Por tanto, en estos casos la explicación psicológica no cubriría todos los tipos de sueños con seres difuntos, no se podría generalizar a todo el mundo. Y además existe otra variante con los seres desencarnados para los cuales no hay ningún tipo de explicación ni psicológica ni científica. Ni psicológica ni científica, con lo cual nos estamos encontrando con el desconocimiento, Pedro. El desconocimiento ante una circunstancia en la cual en muchas ocasiones no sabemos ni qué nos quiere decir ni qué nos quieren transmitir y sobre todo la duda y la inquietud que le deja a la persona que sueña con eso. Claro, a mí lo que me ha hecho gracia, escuchando a Susana, tú sabes que yo me lo llevo todo al plano cinematográfico cada vez que puedo, es el hecho del último contacto. Vamos a hablar dos películas, por ejemplo, que el último contacto es completamente distinto, como podrían ser Ghost o El Sexto Sentido, aunque realmente en El Sexto Sentido el contacto con su esposa no deja de ser eso, un decirle cuídate, sé feliz, una despedida, efectivamente. El hecho de algo que se queda sin decir, pero claro, por eso estamos aquí, porque completamente desconocido. Nos movemos en unos campos pues que la ciencia no ha podido explicar y no sabemos nunca qué hay de verdad y qué hay de sueño en eso, porque vamos a entrar en el plano de que sean sueños buenos. Uh-huh. Está claro que una persona cuando pierde un ser fallecido siempre quiere eso, el último contacto, el último claro. mensaje, algo que no se pudo decir en ese momento, con lo cual no sabemos realmente eso, qué es real uh-huh. y qué es verdad. Uh-huh. Exactamente. ¿Por qué ocurre cuando esos sueños premonitorios sirven para comunicar algo que es hasta ese momento desconocido, Susana? Pues ahí es donde esa explicación científica o psicológica para estos sueños se queda sin una base que sostenga esa teoría. Existen innumerables casos en los que el difunto transmite un mensaje de advertencia sobre un peligro que puede sucederle a la persona, tales como pueden ser pues accidentes de tráfico o enfermedades graves. Por ejemplo, cuando advierten sobre una enfermedad y a lo mejor la persona que ha vivido ese sueño decide ir al médico y hacerse pruebas y a lo mejor pues descubre que la enfermedad ya está en proceso. También puede ser pérdidas de otros seres queridos que van a fallecer próximamente o algún tipo de desgracia de carácter personal que vaya a suceder y efectivamente se han producido pasado un tiempo de ese sueño. Tiempo que, por supuesto, es variable según el caso, pero finalmente se han llegado a producir y para esto no hay ningún tipo de explicación racional aparente. Es, por ejemplo, por poneros un caso, un hombre cuyo hijo de 16 años falleció por una enfermedad. Él, lógicamente, quedó deprimido por la pérdida y para intentar paliar el dolor se refugió en la bebida. Hasta que una noche su hijo apareció en un sueño, advirtiéndole que si no dejaba de beber, pues sufriría un terrible accidente, que debía de cuidar de su mujer y de su otro hijo. Pero el hombre, al despertar, no creyó que su hijo realmente le hubiera hablado en sueño. Le pareció una locura. Pasadas un par de semanas, completamente ebrio, cogió el coche para volver a su casa y efectivamente sufrió un accidente en el que por poco perdió la vida. Ni que decir tiene que el hombre pues dejó la bebida. En el otro extremo están los sueños que son premonitorios de situaciones positivas para la persona, como por ejemplo nuevos nacimientos, un éxito profesional o personal o un problema que se tenga que se vaya a solucionar y que efectivamente suceda. Te pongo otro caso. Una mujer que llevaba bastantes años intentando tener hijos sin éxito. Repentinamente su madre fallece y ella se queda con una gran pena porque no había conseguido hacerla abuela. Un par de días después de morir, su madre se presenta en un sueño en el que aparecía muy sonriente y muy serena. Estaba muy guapa y tenía mucha luz a su alrededor. Se sentó con ella y le dijo que no tuviera pena porque en poco conseguiría tener un bebé y que ella estaría allí para protegerla y acompañarla. Al mes siguiente, la mujer descubrió que efectivamente estaba embarazada y puso a su hija el nombre de Ana, que era el nombre de su madre fallecida. En numerosos libros que tratan sobre este tema se citan experiencias de personas que no podían resolver una situación de diversa índole, según el caso, y a la que la persona fallecida, a través de este sueño, ha dado la clave para superar o para solucionar este tema. Es curioso porque el doctor, por ejemplo, Corrowo, habla de estos temas, habla de todo lo que es las experiencias que hay, incluso las experiencias tras la muerte de un familiar, y sigue habiendo una no conciencia de muerte, por lo cual a ese familiar se le sigue viendo en esa casa. Es decir, estamos hablando del fenómeno de fantasmogénesis, ¿verdad? Pero cuando hablamos de sueños, también es verdad que a través de los sueños incluso se nos llega a indicar determinados mensajes. Es decir, exacto, mensajes en los que nos puede dar una noticia de una enfermedad, de un nacimiento, incluso algo, un objeto personal guardado en un determinado lugar que nadie sabía y que sin embargo lo sueñas y crees que es casualidad, pero cuando abres un cajón, abres un armario, abres una cómoda, allí está ese objeto, ¿verdad? Que no se tuviera nunca ni ocurrido mirar ahí ni saber de qué se trataba. Aquí podrían darse dos posturas. Una, la de la genial mantenida por Emilio Carrillo en esa conferencia que nos dio, en ese ciclo de conferencias que nos dimos, que es que las personas, cuando la muerte no existe, con lo cual esas personas están en una fase un poco posterior donde todavía pueden mantener el contacto con los familiares. Y otra, vamos a jugar a ser abogado del diablo, la que tendría Freud, que la mente es lo suficiente. Por ejemplo, el caso este del hombre que bebía, es más que probable que una persona que bebe, que sigue cogiendo el coche, tarde o temprano tenga un accidente. Claro. Si la mente tiene una enfermedad y quiere decirte, oye, para de beber, que estás haciéndole daño al organismo, qué mejor para reforzar ese mensaje que utilizar la figura de su hijo fallecido por lo que le empezó a beber. la psicología es muy, muy complicada. Entonces, podrían darse los paralelismos. Yo, evidentemente, estoy más cercano a la teoría de Emilio Carrillo, porque además su conferencia, además lo repito la vez que pueda, que fue una auténtica maravilla. Pero sí que es verdad que, bueno, puede darse la otra teoría para los no creyentes o, bueno, para los escépticos. Hemos visto lo que dice la ciencia, Susana. La parapsicología, ¿qué nos dice de todo esto? Pues desde el punto de vista parapsicológico, evidentemente estos sueños son la forma en la que nuestros seres queridos pueden acceder a nosotros. De hecho, según algunas médiums, el sueño con un difunto es exactamente al contrario de la explicación que dan los psicólogos. Si no sueñas con la persona difunta, significa que todavía estás en la fase de duelo y que no estás preparado para ello, por lo que el fallecido no puede comunicarse con nosotros. Los expertos en este campo afirman que el sueño sirve como puente entre el mundo real y el espiritual. Los difuntos acceden a nosotros para transmitirnos habitualmente tranquilidad, para avisarnos de que ya han cruzado a ese otro plano de la existencia o para darnos, como hemos hablado anteriormente, un mensaje de advertencia. Y lo harían de forma telepática, es decir, aprovecharían que estamos dormidos para poder conectar con nuestro subconsciente y darnos ese mensaje mediante telepatía. Incluso puede responder a una necesidad de la persona fallecida de cerrar un asunto que tiene algo que ver con nosotros, y de ahí el presentarse a través del sueño para poder zanjarlo y así marcharse en paz. A menudo aparecen en nuestro sueño con un aspecto rejuvenecido, con otra edad de la que fallecieron. Suelen mostrarse con una apariencia, con la apariencia con la que mejor se encontraron durante su vida carnal. Si han padecido una enfermedad o han fallecido debido a la edad, no aparece ningún signo de ello. Quizá es para hacernos sentir mejor, o quizá es una forma de hacernos ver cómo se encuentran realmente en este plano, representado desde un aspecto físico. Incluso hay casos en los que la persona se ha representado con una apariencia que quien está en la fase de sueño no ha conocido, como por ejemplo abuelos que se han representado con un aspecto joven que su nieto o nieta no ha conocido, ya que nació en una época posterior a ella. Sí suelen concordar con la época presente, es decir, no se viaja en un tiempo a otra época pretérita desconocida, sino que se viaja a algún momento de la vida compartida con esa persona fallecida, o en la mayoría de los casos en la época actual en la que transcurre ese sueño. Sueños, premoniciones, hechos que pueden resultar inquietantes o chocantes a las personas que los padece, evidentemente. Yo quiero que se ponga en situación el oyente. Su cuarto, su habitación, acaba de sufrir una pérdida, la noche está fría, le cuesta trabajo descansar, y cuando coge el sueño, en ese estado de cansancio en el que uno se encuentra y también de abatimiento psíquico, evidentemente por la pérdida de un familiar, comienza a soñar que ese familiar, ese amigo, nos empieza a transmitir un mensaje en el cual lo estamos viendo aún con vida, y que es un mensaje coherente, es un mensaje que tiene una cierta familiaridad con los datos que nosotros conocemos, y a partir de ahí se desata la tormenta, uno despierta, comienza a comprobar, a verificar. Inicialmente no ocurre nada, pero cuando van pasando las semanas, cuando pasa el tiempo, aquel sueño se convierte en realidad. Oscura visión, tremenda experiencia. Sí, además, como tú dices, oscura o no, porque yo, por ejemplo, yo tengo dos experiencias de dos personas cercanas a mí. Una es mi madre. Mi madre a mí me contaba cómo su abuelo, que era la persona que ella siempre dice que más ha querido en esta vida, aparte de sus hijos, evidentemente, digo, de su infancia, pues su abuelo, cuando murió, se le presentó varias veces para que estuviera tranquilo, le dio varios mensajes con respecto a mí y con respecto a una hermana que no había nacido todavía, que nació bastante después. Y un amigo mío, que por desgracia falleció hace ya mucho tiempo, pues poco antes de fallecer me contaba que en uno de sus sueños había visto una tía suya, a la que él no había conocido, y que le narró de la forma que había muerto y con el vestido que iba el día que murió. Y cuando se lo preguntó a sus padres, dice, pero niño, ¿tú cómo sabes eso? Si eso jamás lo hemos contado delante ni tuya ni de tus hermanos. Y tenía información que no podía en principio tener. Vuelvo a la vía escéptica, a lo mejor en algún momento lo escucho de chico sin que se dieran cuenta del estado delante y se quedó con ese dato, y no sé por qué la mente pues le jugó esa pasada ese día, pero que sí que es curioso que eso, que a mí me lo contó y al poco tiempo, por desgracia, pues falleció de una enfermedad. ¿Cuál es el estereotipo que más se repite en estas experiencias, Susana? Pues evidentemente no responde a condición física, ni hombre, mujer, ni siquiera adulto o niño, porque hay casos de todas las edades, de todas las condiciones sociales, razas, religiones, etcétera. Lo que parece común que la persona que lo experimenta sea una persona que sea receptiva, es decir, alguien que mentalmente tenga las características necesarias para recibir este mensaje. Así es posible que el ser desencarnado no tenga acceso a nosotros para darnos el mensaje y tenga que buscar en nuestro entorno a la persona que le permita participar de su sueño. Entonces entregará el mensaje para hacérnoslo llegar. Por norma general, eligen a personas cercanas, con la suficiente confianza con quien debe recibir el mensaje para poder contárselo sin que se sienta cohibido al hacerlo. En cualquier caso, no tenemos que tener ningún miedo de vivir esta experiencia. Por el contrario, debemos de tomárnoslas como algo natural, a pesar de que por nuestras creencias y por nuestra cultura se nos presentan como algo que tendríamos que temer, pero en ningún caso vienen a hacernos daño. ¿Es posible tener estos sueños, estas experiencias a voluntad? De forma natural parece que no, ya que la persona fallecida elige a quien quiere comunicarse, así como el momento. Por tanto, no podríamos interferir en eso. Otra cosa distinta son los sueños que tenemos cuando hablamos a lo mejor con otra persona de un momento o de un recuerdo concreto, y esto se queda en nuestro subconsciente. Se queda atrapado y lo recreamos en el sueño como si volviera a ocurrir. Pero en este caso ni existe mensaje por parte del difunto ni existen detalles nítidos. Suelen ser detalles borrosos. Borrosos. Borrosos en el sentido de que nos cuesta trabajo recordar. Exactamente. No hay detalles nítidos que recordemos cuando despertamos. Y vamos un poco más allá. ¿Cómo podemos saber si estos sueños son realmente visitas de seres cercanos, parálisis del sueño, o realmente son seres cercanos a nosotros que han desencarnado? Pues hay pistas. Hay un detalle que es muy significativo en estos sueños, y es que solemos recordar, como acabamos de hablar ahora mismo, estas experiencias con todo lujo de detalle, a diferencia de esos sueños comunes, que son más borrosos. Estos sueños se presentan muy nítidos, se recuerdan todos los detalles, como si realmente hubieran pasado de verdad. Cuando despertamos, no sentimos cansancio ni desgaste, al contrario. Nos solemos despertar con la energía de la experiencia vivida como si fuera exactamente igual a suceder en nuestro plano físico. Habría que pensar cómo nos sentiríamos si de repente viéramos a esa persona querida como si no estuviera fallecida y sin el miedo de saberla desencarnada. La energía y la felicidad que sentiríamos sería tremenda. Otra característica de estos sueños es que por lo general solamente aparecen el difunto y la persona que lo está experimentando, bien manteniendo una conversación o bien solamente escuchando el mensaje que le viene a dar. Sí pueden aparecer terceras personas, pero aparecen como si fueran parte del decorado, por decirlo de alguna forma. No participan en la conversación o en la cena con ellos, y si participan no les están dando un mensaje, simplemente están acompañando. Y, por supuesto, también hay que tener en cuenta el mensaje que transmiten, que, como hemos hablado antes, pues bien, pueden venir a advertirnos de sucesos que van a venir, de peligros de los que nos quieren alejar, la necesidad de cerrar algún asunto o simplemente darnos la certeza de que se marchan en paz, lo cual, por supuesto, pues nos va a reconfortar enormemente, a pesar del dolor de la partida del ser difunto. En un caso de especial mención, hay que decir que hay sueños en los que se finaliza con un aporte, como has comentado tú antes. Es decir, una prueba de que realmente lo que se ha vivido en ese sueño ha sido una visita de esa persona. Es el caso de sueños en los que se señala, pues, como has dicho, donde se encuentra algo que no sabes dónde está o se cree perdido, en los que se menciona algún objeto que sentimentalmente sea importante entre ellos, y al despertar, pues ese objeto está presente, o simplemente se mencione algo concreto en el sueño como prueba y ocurra que esté donde menos se espera y se haga presente. En general son infinitas las formas en las que nuestros seres queridos pueden ponerse en contacto con nosotros, como infinitas son las posibilidades que tenemos de soñar. Infinitas las posibilidades que tenemos de soñar e infinitas también las posibilidades que se abren ante la persona y que pueden tener una de estas experiencias. para el oyente escéptico, yo le diría que no se tome estas cosas a la ligera, porque se puede creer o no creer. El problema es cuando te toca. Yo respeto, por supuesto, a quien no crea en este tipo de cosas o quien tenga su propia teoría. Lo que no se le puede negar es a la persona que tiene la experiencia. Eso es innegable. Una experiencia que suelen ser bastante importantes, que suelen ser bastante fuertes. Y fíjate, Susana, yo en las premoniciones, en las corazonadas, en los pálpitos, creo. Yo creo también. Porque he tenido. Y bueno, Leo, que además mi mujer, sabe perfectamente por dónde voy yo, porque es el familiar de la muerte de un familiar muy cercano. Y de tener esa intuición, evidentemente había una serie de factores. Pero se cree. Y cuando eso llega a través de los sueños, puede ser la propia psicología onírica, evidentemente, la traducción del mismo subconsciente o de las mismas preocupaciones. Pero también hay un componente paranormal que no sabemos explicar. Y eso realmente es cierto. Con lo cual, magnífico tema, compañera. Muchísimas gracias. El que hoy nos has presentado, fíjense qué recorrido llevamos. Hemos comenzado hablando de la serie o el lugar ese ruso, Kasputin, que es la base aérea desconocida en Rusia, el Roswell en ruso. Hemos hablado de Alcatraz y de los supervivientes de la famosa fuga, y ahora de los sueños premonitorios y de las realidades más allá de lo onírico. Si esto les ha parecido interesante, no se pierden lo que viene a continuación, porque les garantizo que no les va a dejar indiferentes. Será a vuelta de pausa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y vamos a seguir porque, como dijo José Manuel, nos queda todavía mucho, mucho por delante. Ahora nos vamos a ir con nuestra compañera Elena Gil, que nos va a hablar de velas. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Bien, muy bien. Hablar de velas es dar luz a la oscuridad. Entonces, ¿qué nos puedes contar? Porque hemos estado hablando antes de que nos vas a contar un poco para qué se utilizan las velas, los colores, incluso para días de la semana se utiliza una vela distinta. ¿Qué nos puedes contar de las velas? Bueno, lo primero es saber para qué se pone cada vela. Cada vela, hay que tenerlo claro. Efectivamente. Entonces no se puede poner una vela así. Bueno, sí la puedes poner, pero no esperes que te haga nada. Claro, y además también lo hemos estado hablando que en la magia, toda magia conlleva evidentemente un precio, con lo cual el karma de la magia muchas veces suele ser alto. Si te equivocas de magia y utilizas en vez de una magia buena, una magia mala, digamos, se te puede revertir contra ti. Exacto. Con lo cual, vamos a empezar, si quieres, por la broma típica aquí de Sevilla, ¿sabes? Gracias a una persona que se hizo muy famosa en la tele, que es las velas negras, porque realmente las velas negras no tienen el significado que la gente se piensa. No, la vela negra sí sirve para todo lo contrario. La vela negra quita la negatividad, aleja el mal ojo y absorbe las malas energías que haya por la casa. O sea, que fíjate lo que han hecho con la vela negra, pobrecilla mía. Yo tenía entendido que la vela negra era para alejar a alguien. También, O sea, que también, si tú quieres a mí me funciona, ¿eh? O sea, lo tengo que decir. Si tú quieres alejar a alguien de tu vida, le pones las famosas velas negras y haces que, bueno, que esa persona desaparezca de tu vida. Hombre, no funciona así. Funciona, a ver, si tú lo piensas, ¿vale? Tú tienes que dejar una información en el universo. Sí. Entonces, si tú quieres que esa persona, tú lo tienes claro, pues que te deje en paz, por así decirlo, pones la vela negra. Pero si quieres que gente mala que va de amigo te deje, ¿vale? Porque tú no sabes en qué condición va esa gente, ¿no? Sí. Pues tú pones una vela negra pensando que tú quieres que te venga lo bueno, que se aleje todo lo malo, y funciona. Y esas personas, entonces, que tú no sabes si se están acercando a ti de una forma buena o mala, se alejan. Es decir, la vela lo que hace es provocar que la vez que esas personas que son negativas se alejen de tu vida, por así decirlo, exacto, ¿no? Exacto. Vamos, si quieres, ahora entonces al contrario. Vamos a hacer el yin yang, las velas blancas. Pues la vela blanca sirve para dar luz, para relajarse, para hacer meditación. Es que la vela blanca también es buena. Es más, la vela blanca sirve de comodín para cuando tú no tienes una vela de otro color, la usas. Bueno, curiosamente el blanco se supone que es la suma de todos los colores, con lo cual de ahí que sea un poco el comodín de todos los colores, ¿no? Exacto. Es más, esta vela te da energía positiva. Entonces, y relajación y paz y tranquilidad. Por eso si un día estás muy así, pues... Te pones una velita blanca, ¿no? Exacto. Por eso quizás es la que sale normalmente en todas las películas, en todos los textos de relajación, de yoga... Eso es. ¿Por qué entonces también la vela? Porque el cristianismo, no estamos en un país evidentemente católico y cristiano, aunque sea confesional, también en los rituales religiosos se suele utilizar la vela blanca. Imagino que es por la pureza también. Pues también, porque ayuda a los espíritus de luz también. Ayuda a los ángeles y a los guías. Entonces también es una forma de darles luz para que si están aquí se vayan. Yo, por ejemplo, cuando voy a una investigación, siempre les pongo una vela blanca cuando llego a casa. Es una forma de marcarles el camino, por así decirlo, exacto, ¿no? Exacto. ¿Qué ritual, o tú me has hablado antes también de cómo preparar la vela en sí, porque una vela no deja de ser un trozo de cera, cómo prepararla para el ritual, para el que queremos que nos sirva? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es limpiarla, y se limpia con aceite de oliva. La tienes que coger... Tienes que ir limpiándola desde el medio hacia arriba. Luego tienes que darle la vuelta en el sentido de la... Pues lo mismo. Pero es la parte de abajo lo que estás limpiando. Te hemos perdido momentáneamente, con lo cual, si puedes repetir el... Sí. Perdón. No te preocupes, hombre. Eso es cosa de la cobertura y del directo. A ver, tú coges la vela y untas los dedos con aceite de oliva. Entonces tienes que ir limpiando la vela desde el medio hacia arriba. Cuando ya lo tienes limpio, ya has visto que esa vela está limpia y que no tiene malas energías, le das la vuelta y limpias lo mismo, desde el medio hacia arriba, que sería la parte de abajo. Si se hiciera otra... ¿Se ha entendido? Sí, perfectamente. Si se hiciera el ritual de otra forma, ¿serviría para otra cosa? Es decir, ¿el ritual es algo obligatorio para darle ese uso a la vela, o hay distintas formas de limpiar la vela para distintos usos? Es obligatorio eso, por la sencilla razón de que si tú enciendes la vela sin haberla limpiado, tú no sabes quién ha manipulado esa vela. Entonces, si la persona que ha hecho la vela tenía un día malo o es una mala persona, esa energía que tiene la vela te va para ti. Es lo que hablamos antes de la importancia de la energía, o como yo he mal llamado karma, en la magia, porque esto no debe ser una magia, que evidentemente estamos hablando de magia blanca, pero también hay magia negra, que no creo que hoy no vamos a entrar, porque vamos a quedarnos, como se suelen dar muchas ideas, vamos a quedarnos en la magia blanca, que es mucho más confortante y mucho más constructivo. Es que depende de lo que se haga, se hace de una... O sea, ¿es blanca o es negra? Es que no hay color. Es como decir, ¿eres cristiano blanco o eres cristiano negro? Ya. Pero por eso te decía que evidentemente también que hay rituales, evidentemente... eso, para hacer cosas buenas a la persona que le estás poniendo la vela, o para que le pase algo malo, es decir, eso está claro. Yo la religión que estoy estudiando, que es la religión Wicca, la primera ley o la primera norma es que si vas a hacer magia, primero pienses para qué lo vas a hacer. Uh-huh. Si lo vas a hacer para hacer bien, hazlo. Si lo vas a hacer para hacer mal, no lo hagas, porque se te va a devolver por tres. Volvemos. Esto para que quede clara la gente. Volvemos al concepto del karma. ¿Qué más colores hay curiosos, por ejemplo, que nos puedas decir de usos de velas? Pues mira, tienes el amarillo, que el amarillo sirve para riqueza material. Si te hace falta dinero, pues puedes poner la vela amarilla. Uh-huh. La vela roja te da fuerza, te da pasión. Cuando necesitas esa fuerza o esa garra para hacer algo que no tienes ganas de trabajar o de hacer algo que tienes que hacerlo, pues te pones una roja. Pero esto mismo sirve para la ropa, que es muy curioso. La naranja también sirve para el dinero. ¿Qué sirve para la ropa? ¿Por qué? Pues si te pones el rojo, ¿te da vitalidad el color rojo? Pero todo tiene que todo tienes que pensarlo para qué lo haces. No vale ponerse un jersey rojo y ya está. No, hombre, ya, no. Evidentemente tú tienes que saber el porqué. La combinación de colores, yo sé, por ejemplo, cuando tú vas a una reunión, quieres transmitir cordialidad, hay colores que no debes usar. Eso es un código de colores. Pero me ha extrañado, o sea, me ha resultado curioso, porque evidentemente por el uso que tú le has dado a la vela roja, sería la vela perfecta para un lunes, ¿no? Pues no. ¿Ah, no? No. ¿Por aquello de ir al trabajo con ganas o...? No, la roja es para el martes. ¿Y eso? Porque está asociado al planeta Marte. Ah. Entonces, si te la pones en algo rojo el martes, sí, vas coordinado con el planeta y con el día de la semana. Entonces es muchísimo mejor. Ah, pues vamos, si quieres hablar de algún color más, y ahora nos dices ese código para la semana. Vale, perfecto. El azul, si quieres paz, si quieres relajación, para dormir bien. ¿Sabéis dónde hay mucho azul? ¿Dónde? En los hospitales, las sábanas son azules. Es verdad. Y no solamente las sábanas, también la bata muchas veces o la ropa de los enfermeros y de los médicos suelen ser azules, ¿cierto? De los internos. Exacto. Pues sirve para eso, para la relajación, para darte paz, para que duermas bien. Si tienes un día de que no estás, que no puedes dormir bien o lo que sea, te pones unas sábanas azules, pero todo con humo, claro. Claro, no, evidentemente. Yo es que, por ejemplo, mis sábanas son rojas, con lo cual no sabía yo eso. Pero es curioso cómo toda la policromía de colores o el catálogo de colores sirve para una cosa determinada y a lo mejor no lo sabes. Y el pintar tu salón de un color que te dé intranquilidad hace que estés intranquilo en tu casa, por ejemplo. Exacto, sí, es que es así. ¿Qué más colores nos puede decir? El verde, por ejemplo, sirve para la salud, te abre caminos, para el trabajo, pues para todo lo que tenga que ver, sobre todo, con la salud física. Uh-huh. Luego, una cosa que tú nos has dicho es la limpieza de la vela con ese aceite de oliva que desde el medio para arriba y luego desde el medio para abajo, pero a la hora de poner la vela, a la hora de hacer ese ritual, ¿cómo se hace? ¿Hay algún ritual determinado o para cada fin o para cada función hay un ritual distinto? Hay que visualizar lo que quieres. Claro, hay que coger la vela y cuando la estás limpiando tienes que visualizar para qué quieres esa vela, ¿no? Esa función. Yo a veces hasta escribo en un papel lo que quiero que me dé esa vela, sí, lo quemo, según enciendo la vela, lo quemo y entonces yo ya he dejado un mensaje en el universo, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, a mí se me va devolviendo. Entiendo por eso también el hecho de que te digan siempre cuando soplas las velas de tu cumpleaños, pide un deseo. Exacto. El hecho del mensaje en el universo. Me ha extrañado, o sea, me ha resultado curioso el tema de los días de la semana, y si quieres vamos a ir enumerando, o tú me vas enumerando, sí, los días de la semana y me vas diciendo qué vela y por qué. Vamos a empezar por el lunes, que yo me equivoco al rojo por aquello de decir que te dé fuerza para trabajar, porque los lunes no suelen ser muy malos. Suelen ser muy malos, pero no es con el rojo. El lunes es con el blanco, por el color de la luna. Uh-huh. Entonces, si tú necesitas fuerza, porque esa vela blanca, o sea, esa ropa blanca, también te da fuerza. Entonces, si te pones la ropa blanca, tú vas en consonancia, vamos a decir así, que con la luna, con el día. Entonces, si todos hiciésemos todo esto, todos los días, y nos sería mucho mejor, Hombre, pero aparte, tú lo que estás diciendo es que el ritual, ¿cuándo se hace? Por ejemplo, si tú quieres en consonancia y utilizar una vela para cada día de la semana, ¿qué sería? ¿Al iniciarse el día o al terminar el día? Siempre que sea lunes, cuando quieras. Siempre que sea lunes, cuando quieras. A las 12 de la noche. Vale, o sea que el lunes deberías de hacer un ritual con una vela blanca. O con la ropa. No lo quieres, si no te quieres poner una camiseta blanca, siempre puede ser ropa interior, que no se te vea, o calcetines, o puedes llevar una puerta. Calcetines blancos no, por favor. Vamos a otra prenda, que no sean calcetines blancos. Pero algo blanco para el lunes. Eso, hombre, es que lo de los calcetines blancos queda fatal. Bueno, nos ponemos una pulserita, venga, un hilito blanco. Bueno, una camisa blanca o algo así, pero los calcetines vamos a dejarlo. El martes. Con pantalón negro, sobre todo, queda... Por eso, es que era lo típico que se me están viniendo épocas pasadas en puerta de discoteca de tú, así no entras. Con los calcetines blancos y los zapatos no vas a entrar. El martes me has dicho que es el rojo, por el planeta Marte. Exacto. Ideal para negocios, para fuerza, sobre todo para fuerza, o para ligar también. Ah, para ligar, sí, el rojo. Bueno, hombre, está claro que el rojo siempre se asocia a temas de corazón, a temas de amor, con lo cual, pues ahí sí que me entra dentro de la lógica que el rojo se asocie con eso. Exacto. Lo que pasa es que eso sería entonces para el sábado, que es cuando realmente se sale con ese fin, con esa finalidad, pero bueno. Habrá que cambiar el día de salir, entonces. Sí, sí. Bueno, aquí tú sabes ya que el jueves es el nuevo viernes. Sí, sí, por eso. El miércoles. Miércoles. Marrón. ¿Por qué? Para caminos y para los viajeros. Es ideal para... También es perfecto para meditación y reflexión. Si tienes que reflexionar sobre cualquier cosa de tu vida, pues el marrón es ideal. O sea que el miércoles, una prendita marrón o una velita marrón. Exacto. Jueves, que ya estamos llegando al Ecuador de la semana, que está todo el mundo ya... Que llegue el viernes. Ya llegamos, bueno, primero, a fin de semana. Jueves. Vale. Azul, morado o violeta. Cualquiera de las tonalidades de azul, entonces. Sí. Uh-huh. Sí, porque van, vamos, no sé, en coordinación con los colores, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Bueno, pues esto sirve... Espera, que me quedaba. No te preocupes. Íbamos blanco, rojo, marrón, azul. Eso. Bueno, pues esto sirve para relajarse, que es lo que hemos dicho antes. Para la paz. Pues si estás muy nervioso, sí, pues te puedes poner algo azul para relajarte, para bajar tu nerviosismo y para dormir. Eso efectivamente nos lo has dicho. Una pregunta, dentro de las tonalidades, como nos has dicho que azul, añil, morado, ¿hay alguna diferencia dependiendo de la tonalidad de azul? No. Simplemente... Algunos sirven para buscar trabajo, pero es que sirven los tres, porque están dentro de la gama de colores. Vale, o sea que cualquier color dentro de la gama del azul es válido para el jueves entonces, ¿no? Exacto. Pasamos al San Viernes. Al San Viernes es el color rosa. El color rosa. Para la dulzura, para el amor, para el enamoramiento. Si tienes un día que estás muy de mala leche y no sabes por qué, pues mira, te puedes poner algo rosa y te vas calmando. No me veo yo con algo rosa, ¿eh? No, una camisa rosa. Bueno, eso sí. Mira, no caía yo en la camisa rosa. Además, ¿verdad? Oye, ahora que lo dices, ¿verdad? Tengo una camisa rosa, tengo una camisa rosa que me gusta. Las camisas rosas son muy bonitas. Sí, sí, sí. ¿Vale a rayas con blanco? Vale. Perfecto. Entonces la semana que viene, el viernes, me pongo una de mis camisas favoritas. Sábado. Entramos ya en el fin de semana para mañana. ¿Qué tendríamos que hacer? Negro. Para quitar toda la negatividad. De la semana. Exacto. Y como es de Saturno, pues mucho mejor. te quitarás a esa gente que es el que tienes pegada ahí, que no quieres que estén o que no tienen por qué estar. Pues mañana en un cumpleaños voy entero de negro, vaquero negro, camisa negra, abrigo negro. Voy a ir monocromático completamente. A ver quién se me acerca. A ver si vas a ir de luto. No, bueno, no, hombre, no, a tanto no llegaré. Igual le doy un toque de color con los zapatos o con lo que sea, pero bueno. Predominará el negro mañana. ¿Y el domingo? El domingo es el día del sol, por lo tanto, amarillo o naranja para pedir dinero y éxito en los negocios y en el trabajo. Pues mira, no es mala idea. ¿Y amarillo te vas a atrever? Sí, ¿por qué no? ¿Alguna camisa o camiseta amarilla? Eso. Aparte, si sirven las tonalidades en naranja, imagino que servirá, ¿no? Sí, claro. Pues en naranja es mucho, por eso en naranja es mucho más resultón, por así decirlo, que el amarillo, ¿no? Sí. Aparte, las tonalidades de amarillo, un amarillo pollo tampoco te vas a poner. Pero bueno, se puede poner alguna tonalidad un poco más suave. Sí, sí, y sí. Y para la comida. Imagínate en verano con amarillo. No me lo quiero imaginar, ¿eh? Yo a eso no voy a responder, Elena. No vaya a ser que saquen fotos mías, que es mejor que se guarden en el olvido. Ahí lo dejo porque hay fotos mías que es mejor que no sacarlas. ¿Y para la comida también me has dicho que sirve? Sí, porque si tú no tienes una vela o si tú no tienes ropa, lo puedes hacer. Por ejemplo, necesito naranja, pues me tomo un zumo de naranja. Con lo cual, por ejemplo, o sea, que también afectaría el código de colores de la comida. Es decir, por ejemplo, el martes tendríamos que comer tomates. Exacto. El lunes, si es blanco, pues estaríamos hablando de, no sé, no caigo ahora mismo ningún alimento. No, yo tampoco. Alguna hortaliza seguro. Bueno, coles, bueno, es que eso tiene más verde. El miércoles marrón, pues lentejas, por ejemplo. También, pues sí. Azul, ahí sí que me pierdo, ¿eh? Alguna comida azul. Mal. Yo recuerdo unas patatas fritas que comí en Estados Unidos que eran azules, pero eso ya no. El sábado, rosa. Un pastelito de pantera rosa. O una fresa. O una fresa, cierto. Claro. Y luego el domingo, negro, pues no sé, ahí chocolate. Bueno, no, chocolate. Claro. Chocolate más el marrón también. Pero también el chocolate negro. Efectivamente, con lo cual, el día para comer pasteles, entonces, el miércoles y el domingo. El domingo además voy a un sitio que hay una tarta muy buena de chocolate. Pues Elena, no sé si me quieres decir algo más que te resulte curioso de las velas, algo que deban saber los oyentes que quieran hacer un ritual. Unas que son las mejores y se usan en el Vaticano. Son las velas de miel. Hombre, evidentemente, porque además la cera de la miel creo que es incluso más pura que... Es también por la pureza, creo, de la materia en la que se hacen, ¿no? Exacto, pero tienen que ser originales, ¿eh? Porque hay muchas falsas. Hombre, se pueden hacer hasta uno mismo, si quiere. Imagino, además, que esas velas de miel costarán un dinerito curioso, ¿no? Sí, un poquito caras, pero bueno, tampoco son tan caras, ¿eh? Y se pueden hacer, porque yo ya he buscado materiales y en internet te viene cómo hacer unas velas de miel. Y son las mejores. Porque si tú la pones con una vela de otro color, te lo potencia mucho más. Porque las velas de miel, que son solamente de un color. Sí, son como el oro y te da la fuerza del sol. Con lo cual serían para el domingo. Exactamente. Oh. Lo que pasa es que estas velas tienen una advertencia. No se pueden usar en sábado y no se pueden usar en luna menguante. ¿Y por qué? Porque el efecto sería al contrario. Sería un efecto rebote, ¿no? Exacto. Pues muy, muy interesante, Elena, este estreno tuyo en el programa de Voces del Misterio. Pues muchas gracias. Muchísimas Encantada, gracias. Ha sido un auténtico placer y espero coincidir contigo muchísimas veces aquí en el programa y que nos traigas temas tan interesantes como el de hoy. Igualmente. Elena, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Y vamos a seguir con otro estreno. con otro estreno de nuestro compañero Alejandro Santiago. Ale, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿qué tal? Que para estrenarte, qué mejor que hacer partícipes a los oyentes que nos siguen semana tras semana de una experiencia que tuviste tú. Así es. Cuéntame, ¿qué tipo de experiencia fue? Pues fue una experiencia personal que tuve yo hace 14 años. Y bueno, fue con la muerte de mi madre, ¿no? Con la muerte de tu madre. Exacto. Uh-huh. Y bueno, pues fue, estábamos nosotros, ya había fallecido, y nosotros nos dijo nuestro padre que nos fuéramos a la cama a descansar, porque el día siguiente iba a venir bastante duro. Y así fuimos mi abuela, mi tía y mi hermano y yo, y fuimos a mi casa de Triana, bueno. Y estuvimos, bueno, preparándonos y tal, porque ya era muy tarde. Me estás hablando entonces de la misma noche que trágicamente falleció tu madre, ¿no? Exactamente. Es verdad que lo que tú dices, que al día siguiente parece que no, pero es el día que, bueno, todo lo que conlleva un fallecimiento, familiares, amigos, que muchas veces no se dan cuenta de que tú estás en un estado de choque, está todo el mundo queriendo agradarte y lo que están haciendo muchas veces, bueno, pero dejarme mi espacio, dejarme mi sitio, porque yo también tengo que ir asumiendo lo que ha pasado. Justamente es eso, es un caos. Entonces, para evitarnos ese caos, nuestro padre pues nos dijo, mira, descansar, ponerse bien las pilas, porque el día va a ser complejo. Entonces, bueno, pues nos fuimos, estuvimos cenando, evidentemente, y ya pues nos fuimos cada uno a la cama. Y bueno, de estas cosas que uno hace siempre sus mismas rutinas, como cualquier persona que va a la cama, se lava los dientes, se prepara. Y cuando estoy en la cama, pues ya evidentemente tumbado, y me voy a echar lo que es la sábana, yo siempre tengo una manía, y es que las manos siempre las dejo fuera de la sábana. Y de estas cosas que pasan, que uno no las espera evidentemente, yo siento la caricia, una caricia en mi mano derecha, y se repite de una forma, pues como dos o tres veces sucesivamente. Yo me pongo muy nervioso en estas cosas, porque todavía uno lo piensa y dice, vaya, a mí estas cosas me daban un poquito de yuyu. No, y aparte, no solamente porque te den yuyu, ¿no? Es decir, lo que estábamos hablando antes con nuestra compañera Susana, es un contacto con un familiar, y además lo que se suele decir, madre no hay más que una. Exacto. Puedes perder a muchas personas, por desgracia la vida te trae, bueno, pues yo por ejemplo he dicho antes el triste fallecimiento de un amigo mío, que no era natural que muriera con la edad que murió, y quizás fue la una de las muertes que a mí más me marcó, pero por el hecho de eso, es decir, no es normal que una persona muera con esa edad, pero madre no hay más que una, y el resto, pues bueno, todo puede venir y puede ir, pero está claro que el tener un contacto, no sé qué edad tendrías además tú. Yo en ese momento tenía 18 años, pero lo más curioso, Pedro, de todo esto, es que ella siempre, aunque tuviéramos ya, fuéramos mayorcitos, siempre se despegaba de nosotros de la misma manera. Nos decía, bueno, lo típico que te dice una madre, buenas noches, que descanse, y siempre nos acariciaba la mano, era una forma de despedirse de nosotros, y entonces, pues cuando sucede, te estremece, porque claro, dices tú, está, sí, porque presente. Efectivamente, porque además, por lo que tú me estás diciendo, no era una caricia inusual, es decir, era un gesto que tu madre hacía a menudo para despedirse de ti. Exacto. Con lo cual, tú tenías la seguridad de que ese hecho que se estaba repitiendo un día que no se podía repetir, ¿quién era la persona que lo estaba haciendo? Y además el mismo día en el que se iba, ¿no? Que era también, pues, no sé, era curioso, pero sobre todo, bueno, yo no le doy mucha importancia, digo, yo qué sé, pienso, ¿no? Para evitar lo que es esa angustia que te entra, ¿no? Dice, bueno, para mí ha sido un, no sé, un sentimiento que yo tengo, como decían las compañeras antes, esa ansia que tienes tú de despedirte de tu familiar, incluso que ha sido todo muy precipitado. Lo que se suele decir también, aunque no sé si bien traído, el tema de que cuando una persona pierde una mano, sigue sintiendo la mano, el reflejo fantasma. Exacto. Con lo cual, exacto, si era algo que a ti te repetían todas las noches al acostarte, quizás fuera en duerme vela lo que tú querías sentir en esa mano, que evidentemente, por desgracia, pues no iba a volver a repetirse. Lo más curioso, que al día siguiente me levanto temprano y yo le comento a mi hermano, digo, ¿no sabes la experiencia que he tenido esta noche? Y me dice, a que sí la sé. Y digo, ¿cuál? Eso te iba a preguntar yo ahora. Y me dice que mamá te acaricia la mano, ¿no? Y yo me quedo, bueno, con los ojos como plato, y digo, sí, exactamente, ha sido lo mismo, ¿no? Y luego también es curioso, porque también los dos hemos sentido lo mismo, ese olor, ¿no? Que todo el mundo habla de que llega un perfume, un aroma, que te embriaga. Y era muy curioso porque ella siempre le encantaba los perfumes de flores blancas, desde el azahar, desde el nardo, ¿no? Entonces, yo ese día también olí ese perfume, ¿no? Entonces, ya digo, son muchas cosas, muchos sentidos los que me están poniendo en alerta de que ella está aquí presente. Y ya encima, con lo que me dijo mi hermano, pues ya me dejó. Pero no solo eso, Pedro, sino que también nosotros nos encantábamos a todas estas parafernalias, como yo le llamo, todo esto es el tema del más allá. Y ella siempre decía, yo el día que me vaya, porque ella tenía muy claro que ella se iba antes que nosotros, decía, yo voy a comunicaros de alguna forma, de una u otra manera, de que existe algo más y usted vaya a saber que yo estoy bien. Y yo lo pienso y digo, pues a lo mejor fue su manera, ¿no?, de comunicarnos de que existe evidentemente otro paso más después de la muerte. Bueno, es que no es que haya un paso más, es que vuelvo a repetir, porque ya que estamos hablando y ha salido el tema de los sueños o contacto con las personas fallecidas, y te los recomiendo encarecidamente, igual que a todos los oyentes, busca de verdad en nuestra página de Voces la conferencia que dio Emilio Carrillo en nuestro primer ciclo de conferencias y leyendas, porque es que fue eso, es decir, es que la muerte no existe, simplemente es un paso más. Uh-huh. Exacto. Entonces, el hecho de la primera fase que el familiar o la persona fallecida puede, en de alguna forma, contactar, pero también para irse. Es decir, el hecho de lo que se suele decir en el cine, los asuntos pendientes, pues el asunto pendiente de ella no tenía, simplemente era hacerle saber a ti, a tu hermano. ¿Tu padre tuvo algún tipo de experiencia también esa noche? Pues no lo ha tenido. De hecho, él también lo vivió en el hospital todo el día y no tuvo ese tiempo de relax, por llamarlo de alguna forma, y estuvo pendiente de mi madre todo el día, toda la noche. Y claro, pero como tú dices eso, que fue después de fallecer, no sé si también por el cariño que se ve que es unía, que eres una familia que era una piña, sí. No sé si tu padre tuvo algún tipo de experiencia de alguna forma que su mujer se despidiera de él también. Los ha tenido en los sueños, y aquí voy a ser más concreto. Yo he tenido unos sueños, he soñado muchas cosas, pero nunca había soñado con familiares, la verdad. Y en los últimos meses, después de haber fallecido ella, soñaba con ella. Y además me mostraba unos parajes que yo no había visto nunca en mi vida, ¿no? Eran como, por decirlo de alguna forma, eran paisajes preciosos. Parecía que estabas como en Asturias. Y aparecían muchos personajes de mi familia que ya habían fallecido. Lo que más me sorprendió es que aparecía una tía mía y estaba viva. Y me extrañó. Y lo que es el tiempo, a los pocos días, ese familiar mío enfermó y al poco tiempo pues falleció, ¿no? Yo creo que fue también una forma de avisarme de que algo iba a pasar, como estamos hablando también antes de los sueños, y me muestra un sitio que era un paraje bonito, y también yo creo que esa es la forma que tiene ella de comunicar, oye, que estoy bien, que en los sueños, que parece ser que es la manera que tenemos de que ellas nos muestren esa realidad que nosotros no percibimos. Quizás una forma, bueno, quizás es el momento donde tu subconsciente puede estar más abierto a este tipo de estímulos externos, sí. A este tipo de contactos con personas fallecidas, con el más allá. Que puede ser que seamos más sensibles a lo que está pasando en ese momento, ¿no? Tu hermano, después de esa primera experiencia, porque además dice que fue la misma noche para los dos, ¿también ha soñado con tu madre o también ha recibido algún tipo de mensaje de tu madre? Mi hermano es que es muy curioso. Mi hermano tenemos que llevar un día al programa. Abierto el programa, evidentemente, a él. Él le ha pasado un montón de cosas increíbles y maravillosas. Y sobre todo lo que él, por ejemplo, se ha levantado a eso de las 8 de la mañana, y mi madre lo llamaba, y cuando se ha levantado, evidentemente, pues lo deja de sentir, pero sí que sueña muchas cosas, como mi madre le habla en el oído, esas cosas sí los ha sentido él muy a menudo. Yo eso no, yo a partir de hace unos, bueno, concretamente hace unos años sí lo he dejado de sentir, pero él sigue teniendo sus experiencias, ¿no? Y también mi pareja también me contaba el otro día que con su abuela, ella cree que es su abuela, evidentemente, cuando ella se acuesta y pues por la noche, no sé tampoco el horario fijo, pero dice que siente como que le acarician el pelo. Uh-huh. Esas experiencias, pues yo creo que los que hemos sufrido una pérdida importante en nuestra vida, creo que la seguimos sintiendo de una u otra manera y lo sentimos que están ahí. Claro, pero es lo que tú dices, o sea, vamos a ver, está claro que como es energía, uh-huh. todas las personas que han pasado por tu vida, que por desgracia ya no están, de alguna forma dejan algo en ti, o sea, impregnan en ti, con lo cual tú así sigues sintiendo algo tuyo. Además, es lo que se suele decir, nadie muere realmente hasta que no lo olvidamos. Y ahí lo dejo para que quiera ver Coco, que es una película fantástica sobre este tema, que me parece una auténtica maravilla y recomendable para todas las personas, y no para niños, para este tipo de tema de familia. No sé si la has visto tú, Coco, este invierno. Pues la tengo en mi agenda, vamos, mi agenda de asuntos pendientes, porque estoy deseando verla. Me han hablado muy bien. Es una auténtica maravilla. Yo la he visto dos veces, yo soy un llorón y me inflé a llorar las dos veces, porque es que es una auténtica maravilla cómo recoge eso, el tema de no olvidar. Pero claro, no es solamente el echar de menos, lo que tú dices de sentir como que están contigo, es un contacto físico y real. Es decir, sí, que tú sabes perfectamente que no fue un sueño. Nosotros, yo lo siento de verdad. O sea, hay gente que yo cuando lo cuento digo, pensará que estoy loco. Pero lo he vivido tan real, tan aparte, como yo digo. Claro, y aparte que fue la misma noche tú y tu hermano. Exacto, los dos. O sea, que no fue una cosa que tú dijeras, me he inventado. No, que fue tú y tu hermano. Y más con el miedo que a mí me da, que yo precisamente lo que no quería era tener una experiencia de ese tipo, o sea, todavía más a pero, mi favor. Pero imagino, aunque tú no quisieras, me imagino que te levantarías con una paz, con una tranquilidad esa mañana. Totalmente, fíjate que cuando lo sentí, no sentí miedo. Claro, porque es que es eso, o sea, es que, a ver, es un mensaje de estoy bien, todo sigue, sigue con tu vida y sigo contigo de alguna forma. Exacto, mira, a mí me dicen que eso me va a pasar y me faltan piernas para salir corriendo en ese momento, pero cuando te pasan esas cosas, pues mucha tranquilidad, la hombre, verdad. Hombre, también está claro que sí o no lo de salir corriendo, porque el hecho de saber que vas a tener un último contacto con alguien tan importante en tu vida como es tu madre. Lo que pasa es que la muerte nos asusta mucho. Yo creo que eso es el... Sí, pero a ti, de hecho, tienes la suerte ahora mismo de lo que tú has dicho. La muerte ahora mismo te asustará bastante menos, porque sabes, o tienes la certeza real de que hay algo más. Desde hace unos años yo era muy asustón con el tema de la muerte y ya me da igual, porque digo, mira, al fin y al cabo, como tú bien decías antes, es un paso más hacia algo que desconocemos, pero es algo más. La vida no se va a acabar. No, eso, simplemente lo que tú dices, es un paso más a, bueno, a otra cosa, ¿no? Y no debemos de tener miedo. No debemos de tener miedo porque, como yo digo, decía una frase Oscar Wilde, ¿no?, que allí se tiene que estar tan bien que nadie regresa. Que nadie regresa. O sea que eso... Pues Alejandro, bienvenido al equipo de Voces del Misterio. Muchísimas gracias por ser tan generoso. En tu primer día compartir algo tan íntimo y tan personal como un contacto con alguien tan importante en tu vida como es tu madre. Y lo dicho, bienvenido a este gran equipo que es Voces del Misterio. Muchas gracias a ustedes. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y para terminar, para poner el broche final a este gran programa que llevamos esta noche, pues nos vamos a ir con nuestra compañera Leo a Londres, nada más y nada menos que a la gran ciudad de Londres. Leo, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Lo dejamos. Volvemos a Londres. Efectivamente, volvemos a Londres, eso te iba a decir, porque fue una de las ciudades que por cuestiones de tiempo y demás hemos tenido que dejar a medias. Y Londres tiene muchísimas cosas que seguiremos viendo, con lo cual, ¿por dónde vamos a empezar esta vez, esta segunda visita a Londres? Nos vamos al Teatro Real de Drury Lane. Pues cuéntame de este teatro. Pues un teatro que es un edificio muy antiguo, construido en 1663, y que al parecer alberga a 7 especies diferentes. Nada más y nada menos que a 7. Siete. Pero el más conocido es un fantasma muy amigable. que trata de ayudar a algunos de los actores que por allí han pasado, como le ocurrió a la actriz estadounidense Betty Jo Jones, que aseguraba que estaba interpretando la obra Oklahoma en 1950, cuando sintió una presencia que le ayudó a arrancar unas risas al público, después de llevar varios días sin conseguirlo. Así como la cantante Susan Duke, que estaba en unas pruebas de canto y también sintió esa presencia que le acompañaba y hizo que se tranquilizara y se sintiera segura de sí mismo. Fíjate, Pedro, que hubo también un crítico teatral muy famoso por esa época que decía tenerlo identificado, que se trataba de un querido payaso del siglo XIX llamado Joey Grimaldi. Este crítico decía de muchas ocasiones a otra operación que era el que él llamaba el hombre gris, una figura alta, vestida de capa y espada. El interés por las apariciones de este crítico fue tal que incluso llegó a convertirse en muchas ocasiones para los visitantes en guía improvisado de las historias de ultratumba de ese edificio, de ese teatro. Es curioso que hables de eso, de un espíritu que ayudaba a sus propios compañeros a que conectaran con el público en los momentos de crisis. O sea, que era prácticamente más que un fantasma, una musa para sus compañeros de trabajo, ¿no? Más o menos, sí, así es. Nos vamos a ir ahora a otro templo que hay en esta gran ciudad de Londres, que es el dedicado al dios Mitra. Sí, el templo dedicado, como tú bien dices, al dios Mitra. Está muy cerca de la Catedral de San Pablo, encontrada a mediados del siglo XX y que hoy día se puede visitar. Los restos de este templo dedicado a Mitra, que es una de las religiones más populares de Roma, y que curiosamente sabemos que tiene muchas cosas en común con la vida de Jesús de Nazaret. Pues, hablamos también, Pedro, si te parece, sí, del anfiteatro romano secreto. ¿Y por qué secreto? Pues afirma que es secreto porque hasta 1988 estuvo oculto bajo la Galería de Arte de Green Hall. 15 años tuvieron que pasar para que se pudiera visitar. Es construido en madera en torno al año 70 a.C. y reconstruido en piedra en el año 2 después de Cristo, con una capacidad de 8.000 espectadores. Son restos de la Roma londinense. O sea, además, restos que han estado ocultos casi 20 siglos. Fíjate, con la cantidad de excavaciones que se ha hecho en Roma, en Londres. Que hasta 1988 haya estado oculto debajo de una galería de arte. Así es. Y además eso, que tú has hablado incluso que tiene paralelismos con la vida de Jesús de Nazaret, que ya son palabras mayores que estamos hablando. Tú sabes que a José le encanta el tema de la Semana Santa, de quizás el personaje más importante de la historia de la historia tal como la conocemos hoy. Nos vamos a ir a otro sitio, que es el obelisco de Cleopatra. Sí, lo podemos encontrar cerca de Victoria en Buckingham. Es un obelisco que data de 1500 antes de Cristo. Fue mandado a construir por el faraón Ptolomeo III para la ciudad de Heliópolis. Esta ciudad me suena, Heliópolis me suena, ¿verdad? El nombre de Heliópolis me suena. Y que posteriormente fue llevado a Alejandría en época de Cleopatra, y a mediados del siglo XIX lo trasladaron a Londres, donde se encuentra flanqueado por dos grandes figuras de bronce. No sé si estará cerca o no del próximo sitio que vamos a visitar, que es el Museo Británico Iom Seti. El fantástico Museo Británico, que no pueden perderse nuestros oyentes de visitar si van a Londres. Sí, la verdad es que tiene unas cuantas piezas. Hombre, está claro que quizás la que mayor renombre le dé a este Museo Británico sea la Piedra Rosetta. Por supuesto. Pues cuéntame un poquito de este Museo Británico. Pues es un lugar, como digamos, que no podemos ni visitar. Todas las salas, quizás la que voy a destacar es la de Egipto, pero por la historia que vamos a contar de Ons Seti. Ons Seti era una niña, que no era su nombre, es evidentemente. Era Dorothy Louise Eddy, una niña que nació en 1904 y que desde pequeña ya demostraba tener una especial afinidad con el mundo de Egipto. Pero fue a raíz de una caída accidental con 3 años, cuando la niña comenzó a tener una especial atracción por las salas dedicadas a esta civilización y a tener unos conocimientos que nadie podía explicarse. Tanto fue así que conocía perfectamente, fíjate, el idioma jeroglífico. Que tiene narices que una niña de esa edad conozca el idioma que muchos científicos... no han llegado a descifrar. Efectivamente, eso te iba a decir. Pues no se quedaba ahí, porque además conocía medidas exactas de estructura y hallazgos que incluso que no se habían descubierto. Y fue así como ella misma comenzó a creerse, a lo largo de los años, que era una reencarnación de una sacerdotisa de la 19 dinastía. Se quiso poner como Onseti. O sea, que el nombre que ella era reencarnación de esta sacerdotisa se llamaba Onseti. Onseti, sí. Se fue a vivir allí a Egipto en 1954 y trabajó en el Departamento Arqueológico Nacional de Egipto. Hombre, evidentemente, ¿a dónde mejor, no? Le dieron trabajo fijo. Está claro. ¿No se sabe qué fue de ella? Bueno, pues que ella estuvo allí en ese departamento y simplemente vivió allí hasta que murió. Imagino que además todas las cosas que descubriera y demás pues se quedarían un poco en el anonimato, porque un caso así seguro que estaría rodeado de muchas cosas extraordinarias. Vámonos ahora, si quieres, a algo que le encanta a este programa y a nuestros oyentes, que son las casas encantadas, porque hay una muy famosa en la calle Berkeley Square número 50. Efectivamente, si hay una casa famosa por sus fantasmas en Londres, es esta que hablamos. Está en la zona de Piccadilly. Uh-huh. Y ya en la época victoriana de esta casa era muy famosa por los famosos fantasmas. Revistas como Mayfair Magazine, el 10 de mayo de 1879, contaba que allí en varias habitaciones sucedieron una serie de casos paranormales. A lo largo del tiempo, en este edificio son varias las muertes extrañas que han sucedido, y es que actualmente los fenómenos paranormales siguen sucediendo, aunque los trabajadores y el mismo dueño de lo que actualmente es la librería Mad Brothers, que es la que ocupa ese edificio, lo niegan rotundamente. Eso suele pasar también en muchos sitios, ¿verdad? Conocemos más de un sitio que la gente sigue negando, sí, lo que ocurre dentro, y mira que se han vendido ya ciertos sitios que no tienen por qué negarse, pero bueno, no sé, quizás estos libreros de Mad Brothers pues piensen que esto le vaya a dar una publicidad negativa cuando quizás fuera lo contrario. Sí, esto tiene dos vertientes, como tú sabes, o bien te lo afirman y les viene bien, o piensan que no, que le va a hacer mal, y entonces lo niega. Pues vamos, si quieres, ahora a un cementerio famoso como es el de Highgate, y también una cosa curiosa que hay en varias ciudades, entre ellas Londres, que es el cementerio de mascotas de Hyde Park. Y sí, de los dos vamos a hablar. Y es que no pueden irse de Londres sin darse un paseo por el hermoso cementerio de Highgate, donde a la muerte se le llama arte. Uh-huh. Está situado al norte de la ciudad, es un cementerio romántico, con muchos rincones tétricos, con aire gótico, numerosas figuras de ángeles, túmulas de estilo egipcio, sí. Pero sin duda hay tres zonas especialmente llamativas: la Avenida Egipcia, el Circle of Lebanon, que es el Círculo del Líbano, y las Catacumbas. Y como curiosidad, Pedro, ¿a ti qué te gusta el cine? Sí, además estaba pensando en dos películas, no sé si tú me vas a decir una de ellas. A ver, dime. Pues una es El secreto de la pirámide, que también tiene unas correrías el joven Sherlock Holmes por un cementerio que se parece mucho a lo que te estoy diciendo, y otra es donde entierran a Lucy Westerra en la película de Coppola de Bram Stoker. No, yo te voy a hablar de Bram Stoker. Esa te decía yo, la de Drácula. Ah, de Stoker. Claro, es la misma. Claro, es que el director es Francis Ford Coppola y el autor pues Bram Stoker. Vale. Pues como tú sabes, la joven víctima Lucy Westenra, sí, es enterrada en el Kingsley Cemetery, que es en realidad este cementerio, lugar donde ella finalmente se convierte en una joven vampiro. En la primera vampiro del libro, ¿no? Antes de Wistermina. Y además eso, además al lado de este cementerio hay otro curioso cementerio, que es el cementerio de mascotas de Hyde Park, que no tiene nada que ver con el cementerio de mascotas de Stephen King. No, este cementerio está junto detrás de la puerta de hierro de Hyde Park, sí, el peculiar cementerio de mascotas. Fue en 1881 cuando el encargado de este jardín, el señor Winger, autorizó un matrimonio al señor y la señora Lewis Barnes que enterraran a Cherry, el perro de la familia. Uh-huh. Y así pues sucesivamente, La última mascota que pudo descansar en este cementerio fue en 1903. Y actualmente se puede visitar pagando una pequeña entrada y reservándolo con antelación. Te voy a preguntar una cosa, a ver si tú la sabes. Te voy a poner en un pequeño aprieto, porque hay, si hay algo famoso de Londres, son esas cabinas rojas. ¿Cuál es el origen de estas cabinas? ¿Y si te digo que tiene una inspiración en un mausoleo? Me lo creo. Conociendo los ingleses, me lo creo. ¿Qué inspiración es la que tiene? Pues efectivamente, tiene una inspiración en un mausoleo. El arquitecto Johnson y su esposa. Fue los años más tarde donde Jill Gilbert Scott, administradora del museo de este señor, al que le serviría ese mausoleo de modelo para construir las tan conocidas cabinas rojas, que fue un concurso. Ganó el concurso al mejor diseño. Pues mira, y si hay otra casa famosa en Londres, y mira que este personaje ni siquiera existió, es la casa de Sherlock Holmes, que está en el 221 de Baker Street. Así es, en el distrito de Westminster. Uh-huh. Allí podemos visitar la casa donde se grabó la mítica serie de ese astuto detective de Sherlock Holmes. Al llegar allí te la voy a describir. Efectivamente, porque yo me quedé sin verla. Fue una de las cosas que me quedé sin ver cuando fui a Londres, y mira que tenía ganas de verla. Pues a ver si te hace una idea. Al llegar allí nos encontramos con un edificio de 3 plantas. En las entradas nos recibe un guardia ataviado con galas de estilo victoriano que nos dejará pasar a un pasillo estrecho que da acceso a la primera planta, donde está el despacho y la sala de estar de Sherlock Holmes. Es una pequeña habitación con multitud de objetos en la que te parecerá que vas a tirar algo, y en la sala contigua está su dormitorio. Una cama de 90 centímetros, una cómoda, una cajonera, además de muchos cuadros pequeños por todas las paredes. Pasamos a la segunda planta, donde encontramos la habitación de su famoso ayudante, Dr. Watson. John Watson. Y frente a esta, el de su ama de llaves, la señora Hudson. Uh-huh. En la tercera planta, que tiene 2 habitaciones, con figuras de cera que aparecen a lo largo de sus tramas y en la pared, un corcho en el que incluso podemos dejarle notas, pistas al detective. Al famoso detective. Por último, en el ático, donde hay un aseo con un retrete y un lavabo. Y además eso, prácticamente, aunque no sea un personaje real, se ha hecho tan famoso que es una de las casas más visitadas y poco más que la gente, bueno, creen que existe. Y está claro que hay una cosa que es súper famosa también en Londres, y es además uno de los grandes misterios de la policía, como es el distrito de Whitechapel y el caso sin resolver de Jack el Destripador, porque aún hoy en día seguimos sin saber quién era este personaje. ¿Qué me puedes contar tú de Jack el Destripador? Pues ya es el destripador, era el alias del asesino en serie. Un personaje emblemático de la Londres más misteriosa y oscura. El Londres victoriano. Exacto. Personaje que nunca fue identificado oficialmente. Tuvo a la sociedad londinense aterrada con sus atroces crímenes desde el 13 de abril de 1888 al 13 de febrero de 1891. Se le atribuyen 11 asesinatos y su zona de actuación era todo el distrito de Whitechapel y toda su cercanía. Sí. Sus víctimas solían ser mujeres prostitutas, aunque no siempre. Es curioso eso porque normalmente en las historias, tanto en todas las películas, las novelas o todas las novelas gráficas que hay, sí que suelen poner solamente que era prostituta su ámbito de actuación. No, pues parece ser que, aunque no siempre era así. Ajá, pero es curioso. ¿Y cuál era la forma de matar? Porque todos sabemos más o menos por qué se le conocía el destripador, pero realmente, ¿cuál era la forma en la que mataba a sus víctimas este personaje? Pues su forma de matar era variada. Degollaba, apuñalaba, estrangulaba, e incluso le sacaba órganos con una precisión que la policía llegó a pensar que podía tratarse de un médico o alguien que tuviera conocimiento anatómico y quirúrgico. Creo que por una serie que hubo hace tiempo que era además creo que la protagonizaba Michael Caine. Entre ellos, de entre los sospechosos estaba el príncipe Guillermo, si no me equivoco, sí. El médico real de, el médico de la familia real, que era también fue uno también. De los príncipes sospechosos por lo que tú dices, porque era un tío con una precisión valga la palabra, totalmente quirúrgica, es decir, era una persona, está claro, con unos conocimientos altos de anatomía. Así es, por eso te he dicho al principio que no fue identificado oficialmente, por lo que conlleva, está claro. Claro, además eso, porque estamos hablando de que cometió el crimen en una zona oscura, rápida, porque se puede descubierto, y con eso, una gran precisión, y además dejando poco rastro de su actuación y los órganos que quería se los llevaba, poca sangre, es decir, que era un tío muy metódico. Sí. Fue evidentemente uno de los hombres más buscados. Sí, convirtiéndose en leyenda y creando mitos, historias enigmáticas en torno a lo que era toda su persona. Tanto es así que actualmente se hacen rutas nocturnas para descubrir esos lugares, el distrito y otros detalles terribles de este oscuro capítulo de la historia de Londres. De hecho, tú, hay una curiosidad, que cuando yo visité Londres, como tú sabes que yo estoy un poco loco y me meto en unos sitios que la gente no se metería, hay un pasaje del terror en Londres, que toda su ambientación principal es con Jack el Destripador, si no recuerdo mal, está al lado de Piccadilly, está muy cerquita de Piccadilly. Y si quieres, háblame brevemente también de otro asesino que además se hizo famoso por una película hace poco, que es Fleet Street, y el barbero asesino. Sí, si paseamos por la calle paralela al río Támesis, estaremos en la famosa Fleet Street, eje que nos lleva de la City al distrito de Westminster. Y calle que curiosamente aparece en el conocido juego del Monopoly. A la altura del 186 hay un pequeño callejón donde está la tienda de Sweeney Todd, el barbero asesino. Personaje en el que se inspiró Tim Burton para hacer su película. Sí, cierto. Pero este personaje no se sabe a ciencia cierta si es una leyenda o fue real. Uno asegura que es un personaje legendario del Londres victoriano del siglo XIX... y otros aseguran haber encontrado las pruebas e incluso confirman todos los datos de la historia de este personaje. Pero mientras tanto, si quieres, pues podemos pasar por allí y nosotros nos podemos formar nuestra propia opinión. Pues tú sabes que yo encantadísimo de pasarme por allí, a ver si organizamos un viaje. La apuntamos en la agenda. Sí, sí, se queda apuntada en la agenda Londres, porque la verdad es que Londres es una ciudad, que es curioso porque yo recuerdo de cuando estuve allí, que es inmensamente grande, y el problema es que no es como, por ejemplo, Sevilla o otras ciudades, que tú tienes un centro urbano en el que más o menos te mueves y luego tienes la periferia. No, yo recuerdo, es que estuve 3 días y yo necesité una semana para descansar de Londres, porque es que de un sitio te tienes que ir al otro extremo. O sea, el castillo de Londres, creo que hablaste la otra vez de él, está en una zona, el palacio está en otra, me está diciendo Alejandro que sigo la cabeza, sí, con lo cual sí, entiendo que conoces Londres. Sí, sí, sí. Es una auténtica locura. Yo recuerdo que llegué un momento y dije, ya, por Dios, porque es que es un auténtico patear de un sitio. Una gran urbe. Sí, sí, sí, pero además eso, con cosas en un montón de sitios y cada cosa que es más importante. Pues Leo, es un sitio que apuntamos en nuestra agenda viajera para ver si volvemos y hacemos este recorrido por el Londres oculto, que es lo que tú nos muestras un poco, de estas grandes ciudades que no solamente tienen lo que visitan los turistas, lo típico, o que visitan sin saber realmente que dentro se oculta algo, como por ejemplo en el museo, como por ejemplo en esta casa de Baker Street, como por ejemplo en este distrito de Whitechapel con su personaje famoso Jack el Destripador. Pues Leo, muchísimas gracias, y a ver dónde nos llevas la próxima semana, por dónde seguimos este tour misterioso por las ciudades del mundo. Lo dejamos en sorpresa. Perfecto, pues como siempre, será una sorpresa y será un grato placer viajar contigo a cualquiera de estas ciudades que nos van acompañando viernes tras viernes en este programa de Voces del Misterio. Muchas gracias. A ti, compañero. Y hasta aquí un nuevo programa de Voces, que como ven ha sido bastante, bastante potente, con unos temas de total actualidad, y hemos estado en Rusia en el Área 51, hemos estado en Estados Unidos con Alcatraz, hemos tratado sobre los sueños, hemos conocido un poquito más estos rituales para las velas, que incluso son extrapolables a días de la semana con la ropa que nos podemos poner, los alimentos que podemos tomar,